Miércoles, terreno de cuarte.com. Abel Hernández, buenos días. Muy buenos días. Y Luis Herrero, buenos días. Buenos días. Afrontamos una nueva edición de este cuarte.com con un paréntesis de una semana que hemos tenido. Eso de los puentes y demás nos ha trastocado un poco el calendario. Esto es, que nos sientan muy bien a todos, o muy mal. Hay que descansar siempre un poquito para coger energías. Y este programa también lo tiene que hacer. Así que volvemos con más fuerza que nunca para hablar de un tema que mezcla casi filosofía con nuevas tecnologías. ¿De qué vamos a hablar exactamente, Abel? Pues vamos a hablar de los sistemas para categorizar o para elegir el tipo de edad al que va dirigido un videojuego, ¿vale? Vamos a hablar del sistema europeo, el PEGI, y luego comentaremos otros sistemas como el japonés y como el americano. Vamos a comentar un poco también pues recomendaciones para los padres e incluso algún juego que ha sido polémico por ni siquiera haber entrado dentro de estos cánones de edades para videojuegos. Veremos a ver los mecanismos de regulación que hay para estos juegos y, sobre todo, padres que quieran llevar una buena línea de comportamiento y de educación a sus hijos, no se pierdan este programa. Lo comenzamos ahora mismo. cibergallinero@cuartenonda.com, cuartecom@gmail.com y nuestra página web cuartecom.blogspot.com. Y comenzamos, como siempre, por las noticias que supongo que tendremos variadas después de estos días. Pues sí, claro que sí, como muy siempre. Bien. Siempre tenemos noticias. Muy bien. Bueno, a ver, yo empiezo con una sobre el iPhone. El iPhone, cuando apareció el SDK de Sun, que es el entorno de desarrollo para que la gente pueda desarrollar aplicaciones, pues los de Apple metieron una cláusula, digamos, anti-Java, para que Java no se pudiera introducir en los iPhones hasta que ellos lo controlen, vamos, de alguna manera. Entonces, lo que ha pasado es que una empresa que se llama Innaworks ha desarrollado un compilador que lo que permite es, a partir de código Java, crear aplicaciones que se ejecutan nativamente en el iPhone. Es decir, que el iPhone no estaría ejecutando realmente Java, sino que estaría ejecutando un programa para iPhone, ¿vale? Sun está detrás de todo esto, de esta empresa, dándole el apoyo, y bueno, pues que la verdad es que es curioso que como se han, por ahora se han saltado esta limitación que estaba poniendo Apple a la licencia del iPhone. Poco... Desde luego, para la gente que tenga un iPhone es una buena noticia, porque van a poder disponer de más software, que ahora mismo Java es el rey en software. Perfecto, Abel. Pues no dejamos la compañía Apple, porque esta semana ha actualizado sus equipos iMac. Los ha dotado de los nuevos procesadores Penryn y, por ejemplo, la configuración más básica, que es el que tiene pantalla 20 pulgadas, procesador 2.4, 1 GB de memoria y 250 de disco duro, se queda con un precio de 999, este modelo más básico, y luego el modelo que verdaderamente tiene más tirada, que es el de las 24 pulgadas, con 3 GHz de velocidad, 2 GB de memoria y 500 de disco duro, empieza a partir de los 1.819 euros. No, pero los vale seguro, ¿no? Sí. Con semejante pantalla. Hombre, la verdad que solo la pantalla vale muchísimo dinero. Lo que toda la gente está esperando es para cuándo la actualización de los Mac Mini, que es el equipo pequeño, que yo creo que es quizás, para mi gusto, de lo más interesante que tiene Apple a día de hoy. Ajá. Pues muy atentos a la hora de elegir su producto Apple. Luis. Y Microsoft ha triplicado las ventas en España. Vaya. Viene a raíz de la bajada de precio, que la han dejado a 199,99 la Xbox 360. Y bueno, pues ha triplicado las ventas en el primer trimestre. Que se dice pronto, ¿eh? Triplicar las ventas. Claro. Y lo que espera es ganar todavía más dinero con el lanzamiento de Grand Theft Auto 4. Que yo creo que se ve un boom, porque además creo que lo tienen exclusiva durante una serie de meses. Claro, y con eso se aprovechan de la situación. Se aprovechan de eso, han bajado el precio, venden más aparatos y... Sacan videojuegos nuevos, pues la gente va por la consola. Buena jugada, en los libros de cuentas se verá el triple de beneficios para Microsoft. Bueno, pues yo traigo una página web que me ha parecido muy curiosa y que ha salido estos días en algunos medios, ¿sí? Que se llama Intelligent People. Es una página web en que no vamos a ligar por nuestra foto o por nuestra descripción física, sino que para entrar en este sistema tenemos que hacer un test de inteligencia y en función de nuestra capacidad intelectual se nos seleccionará una serie de personas para poder chatear, ligar y todo este tipo de cosas. Oye, ¿cómo cambiaría el mundo, eh? Sí, o sea, se basa en que en vez de buscar solo la parte física, ¿sí? O sea, de aspecto, se busca pues quizá la inteligencia y gente que quiera hablar con gente pues de su mismo nivel cultural o podemos entre comillas de inteligencia, ¿sí? Pues lo puede hacer a través de esta página. Qué bárbaro. Intelligentpeople.com. Muy curiosa esta noticia, sí. Seguimos. La ñ se incorpora en los dominios de Internet de Argentina. Bueno, hasta ahora no, Argentina no tenía los dominios con ñ y bueno, y con otros caracteres españoles, y próximamente, pues bueno, ya lo van a permitir. Y además, como nota curiosa, van a reemplazar el subdominio gov con v.ar del gobierno por gov con b. Bueno, punto ar. Esto ya empieza, ¿vale? O sea, para todo que encaja. Ya, para que todo el mundo vea que, bueno, pues que se están adaptando y que el español pues resurja. Muy bien. ¿Y el carácter ñ? Supongo que sí que lo tendrán en sus ordenadores y demás. Sí, en los servidores de nombres. El problema en este caso son los servidores de nombres, que son los que traducen del nombre a la dirección de Internet. Y bueno, pues hasta ahora estaba imperando el idioma inglés, que no tiene ni acentos ni ñes. Y bueno, pues ahora poco a poco se están introduciendo. Perfecto. Continuamos. Bueno, pues antes comentábamos que Xbox, evidentemente, había bajado sus precios hace ya unos meses. Pues Nintendo dice que no rebajará los precios de sus consolas, la famosa Nintendo DS y Nintendo Wii, ¿sí? Ya que, pues, como lo sigue vendiendo y se siguen vendiendo tantas como se fabrican, claro, sí, no hay ni ninguna necesidad de bajar. Es decir, Xbox bajó puesto que había habido un parón en las ventas y además una subida de PlayStation 3 de su competidor Sony, entonces bajaron el precio. Pero Nintendo no tiene por qué bajar los precios y a día de hoy pues los va a mantener durante, yo creo, por lo menos hasta final de año fácilmente. Mala noticia para nosotros, buena para Nintendo, no lo necesita, no baja el precio. Y Telefónica lanzará bueno, 30 megas antes del verano en Madrid y Barcelona. En el resto de España tendrá que será en el mes de septiembre y bueno, Madrid-Barcelona será únicamente en Tres Cantos, Pozuelo del Arcón en Madrid y en el barrio de Les Corts en Barcelona. Pero lo bueno de esto es el precio, que 30 megas costarán 81,90 eurazos. Vaya. Más el mantenimiento de línea, que esto va aparte. Y el trío con Imagenio saldrá en 85,90. Vaya. Nada más y nada menos. Y nada menos. Y como detalle ya para terminar de peinarla, es que tiene tu casa o tu teléfono tiene que estar a menos de 600 metros de la central telefónica que te da servicio. Si no, ni siquiera tienes opción a tener 30 megas. La cartera bien llena y encima una localización. Y encima localización, solo unos cuantos solo elegidos. Unos cuantos. Seguiremos también estas ofertas, entre comillas, de Telefónica. Abel. Bueno, ya para terminar, unos balances económicos de las empresas que más han ganado. De las que he encontrado yo este año, en el primer trimestre del 2008, son Apple y Nintendo. Hemos hablado de las dos ya en nuestras noticias. Por su lado, Apple ha ganado más de un 43% en el primer trimestre de este año comparado con el 2007. Concretamente ha vendido 2,28 millones más de ordenadores. Ha distribuido 2,28 millones de ordenadores, es decir, un 51% más que en 2007, que vaya en el primer trimestre. Eso es mucho, vender muchísimos equipos. En el negocio de las iPods no le ha ido tan bien, solo ha vendido un 1% más que el año pasado en el mismo periodo. Pero bueno, hay que tener en cuenta que el iPod pues ya está muy extendido y es muy difícil que puedan mantener las cuotas de crecimiento que tenían años anteriores. Y por otro lado, Nintendo, que vamos a hablar de Nintendo, con la Wii y la Nintendo DS, prácticamente ha vendido un 47% más que años pasados. Ni más ni menos. La empresa ha crecido muchísimo. También hay que tener en cuenta que Nintendo era una empresa que iba en declive hasta que sacó la Nintendo DS y posteriormente la Nintendo Wii, que son las que prácticamente la han hecho despegar. Han visto la luz con estos dos productos. Sí, la verdad que el sol entero. ¿Han visto? No sé quién será el artífice, pero vamos, le deberían regalar una calle. Que le hagan un monumento ahí en Nintendo. Y continuamos después de las noticias bien informados hablando del tema que nos ocupa esta mayor parte del programa. ¿Qué videojuego elegir para mi hijo? Será una pregunta que se habrá hecho un padre muchas veces. Y veremos los mecanismos que hay para categorizar un videojuego. De eso vamos a hablar. Bueno, pues a mí cuando me ha pasado a ver este tema no tenía ni idea y bueno, me he informado yo creo que bastante bien. De los tres yo creo que era el único que sabía Abel, ¿eh? Me ha pasado lo mismo. A ver, el tema está en Peggy. Y cuando he leído Peggy he dicho, esto parece la cerdita de... Sí, sí, sí. De los muñecos aquellos. Peggy, P-E-G-I latina. Este es. Bueno, pues no, pues Peggy, P-E-G-I.info es una página web y es un sistema europeo para clasificar el contenido de los videojuegos. No está asociado a la Unión Europea, la verdad es que no he logrado encontrar si es una asociación o en qué consiste, pero bueno, la verdad es que es bastante fiable y además tiene un sistema de clasificación por edades que tienen en principio mayores de 3 años, mayores de 7, mayores de 12, mayores de 16 y mayores de 18, que luego cada país puede adaptar. Hay países que, bueno, pues que lo adaptan un poco y las edades pues cambian un poquito. En vez de 16-15, en vez de 12-11, ya esto ya depende del país. ¿Vale? Y he traído aquí los dibujos de los iconos, que yo creo que esto estamos acostumbrados a verlos en los videojuegos. Sí, en las películas incluso también. Sí, es un cuadrado negro y el número en blanco con un símbolo más al lado. Y luego además tienen descripciones del contenido. y son otros iconos acompañados de un texto que bueno, pues que indica, por ejemplo, hay uno que es lenguaje soez, discriminación, drogas, miedo, juego, como juegos que fomentan el juego o enseñan a jugar, juegos sobre sexo, sexismo o violencia, ¿vale? Entonces, bueno, pues la verdad es que está, yo creo que está bastante bien, se aplica en muchísimos países o se usa en muchos países, Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, la verdad es que la Unión Europea prácticamente por completo. Como detalle curioso, por ejemplo, el Reino Unido tiene una segunda clasificación y según qué tipo de contenido tienen, que llaman BBFC, pues pues sustituyen la PEGI por la suya, BBFC, pero solo en determinados tipos de contenido. Y bueno, pues por poner un ejemplo, a ver dónde lo tengo, un ejemplo, Grand Theft Auto, que yo creo que es un juego bastante conocido, sí. Sí, lo clasifican como de lenguaje soez, ¿vale? Doom 3 es como violencia, ¿vale? Entonces yo creo que es buena idea. Bueno, de miedo, por ejemplo, está Resident Evil, ¿vale? Entonces, bueno, es una ayuda hacia, sobre todo, los padres que tienen que comprar juegos, de, bueno, pues cómo clasificar los juegos y saber si un juego nos conviene o no nos conviene. En un primer golpe de vista vemos ya los dibujos acompañados por la leyenda y ya más o menos nos hacemos una idea de la obligación de ponerlo. Y además, no solo eso, sino que en la página web que antes ha comentado Luis, tú puedes introducir el nombre de un videojuego en la plataforma y el sistema te va a decir qué tipo de videojuego es y qué código pedigree se le ha asociado. Eso es. Y además, bueno, a modo de información, habla de que los que realizan esta valoración, pues bueno, que son representantes de consumidores, de padres, pues, de grupos religiosos habla también. ¿Vale? O sea, que hay como un jurado. Sí, digamos que está un poco involucrado gente de distintos tipos y lo clasifican, bueno, pues de acuerdo a sus criterios, ¿vale? Al fin y al cabo alguien lo tiene que hacer. Sí, tampoco es muy difícil, es decir, un juego donde hay violencia y se mata a personas, pues más de 18 años, y un juego donde se recogen flores, pues ya para todos los 3, públicos, 4, 6 o 18, pero en fin, lo importante yo creo que es separar los que verdaderamente son peligrosos o violentos y que hay contenido adulto de los que verdaderamente pues no tienen nada que ningún problema a ese respecto. De hecho, es que yo pienso que el fabricante ya cuando desarrolla el producto ya se dirige a una franja horaria, así que a una franja de edad. De usuarios. De usuarios, entonces ya. Sí, lo que pasa es que claro, luego tiene que pasar por la criba. Claro. Por ejemplo, comentar que Luis ha comentado el PEGI, que es el europeo, pero existen muchísimos sistemas de clasificación en función de los países. Como ha dicho Luis, pues por ejemplo el 0 es en Japón, el ESRB en Estados Unidos, y luego hay otros países pues como Australia y Nueva Zelanda que tienen el OFLC. Los dos más importantes, quizás por el mercado, son el japonés y el americano. El japonés es una copia un poco del americano, lo inventaron, lo sacaron a partir del 2002, y que aunque luego se ha rehecho en el 2006, y tiene pues como va por letras, la A todas las edades, la B de más de 12, la C de más de 15, la D de más de 17 y la Z de más de 18. ¿Vale? Y el americano, que es quizás el padre de todos estos, estos ya empezaron en 1994 con el Entertainment Software Association, la famosa ESA, y que luego ha creado la compañía esta que se llama Entertainment Software Ranking Board, es decir, los que se encargan de poner el ranking al software en general y en particular a los videojuegos. Tienen también un sistema de clasificación de edades, pero en este caso son por letras. Tienen EC, que es de infancia temprana, E para todos los públicos, E10 para mayores de 10, sí. T para adolescentes, M maduro, que es 17 años en Estados Unidos, y solo para adultos, que es en principio mayor de 18 años, creo, en Estados Unidos. Y luego tiene otra que es Ranking Pending, que es pendiente de clasificación, que es para videojuegos o para demos que aún han salido, los ponen pendiente de clasificación para en el futuro ir cambiándolo. Que también es una información útil. Exacto, ¿no? También tienen definición, o sea que tienen muchas más definiciones, tienen juegos de humor, de referencias de drogas, de entretenimiento educativo, de violencia fantástica, es decir, tienen muchísimas categorías. Tiene más clasificación que el europeo. Más categorías que el PEGI. Entonces, pues bueno, pues el videojuego te lo pueden poner en una o en otra en función ya de pues, como ha comentado Luis, un poco de la subjetividad del jurado, ¿no? Ya, de todas maneras, aunque el idioma sea distinto, lo que se busca es un mecanismo regulador que te clasifique. Sí, al igual que las películas, pues tienen un sistema regulador. Incluso yo supongo que, o deberían, los discos de música, pues letras verdaderamente de raperos que dicen de matar policías, deberían tener un código de edad para que alguien que no sepa lo que es eso pudiera escuchar ese tipo de música. Pues yo creo que los videojuegos, pues evidentemente tienen que tener un sistema de edad. Tú mismo adelantas el tema. Hay un videojuego, por poner un ejemplo, que está causando discordia. Sí, de hecho lo hemos traído un poco, pues a modo de comentario, el juego Manhunt 2. ¿Vale? Este es un juego que trata de un personaje que se despierta en un manicomio con un médico muerto a sus pies y una jeringuilla en la mano, sin ningún tipo de memoria de nada. Vaya. Y bueno, pues se supone que este personaje tiene que ir escapando y básicamente va matando a todo el que le impide la escapada. Ya sean policías, pandilleros, da igual, ¿vale? Uh-huh. Lo mismo nos da. El problema... Bueno, problema. Ya, en sí mismo esto ya, esta trama, yo creo que ya es bastante violenta, ¿vale? Solo de argumento ya. Pero el problema de este juego principal es el detalle del tema de la matanza, del asesinato, de cómo, de la crueldad del asesinato a los que a este personaje le impiden la huida, ¿vale? Y bueno, pues este juego se ha intentado comercializar en Inglaterra, ahora ya se va a comercializar, pero por dos veces se le negó el permiso para comercializarse debido al alto contenido de violencia. Y bueno, pues para que sirva del comentario que queríamos traer, es que la empresa que lo ha hecho el juego, pues lo que dice es que no difiere su juego, la violencia de su juego no difiere mucho de violencia de películas como Hostel. No sé si los oyentes la habrán visto, pero es una película muy violenta, vamos, explícita, implícita, de todo tipo. De todo tipo. Una película, ¿vale?, de 2006, pues con una trama también de sí, violencia claro, similar. Brutal, a sí, Marcos. Además es sí, una violencia es brutal. Es gratuita, sí. Es un problema grave, porque te imagínate que te has gastado muchísimo dinero en hacer un videojuego, llegas a un país y no lo puedes vender, no porque no quieras que te pongan la etiqueta de más de 18 años, que sea implícito que este videojuego iba a llevar la etiqueta de más de 18 años, es que ni siquiera te lo dejan vender en el público, con lo cual tú tienes un videojuego, estás perdiendo dinero y no puedes vender un videojuego que seguramente lo van a comprar adultos, evidentemente vas a poner la etiqueta y solo lo va a poder comprar gente mayor de 18 años. Una cosa importante para los padres es que en las tiendas nadie debería vender un videojuego de más de 18 años a un niño de 14 años. Claro. Y yo supongo que se respeta esa ley. Es igual que no se puede vender tabaco en un bar a una persona de menos de 16 años. Eso es, o servir de una consumición alcohólica, cualquier cosa. Pero es un tema, lo comentábamos fuera de micrófono, que es realmente serio, como decías tú, porque se lo come con patatas el fabricante. Sí, no hay forma de saltarlo. Entonces, lo que hace el fabricante normalmente, como ha comentado Luis, es pues ir quitándole cosas al videojuego, claro, con el objetivo de que trague, de que algún día diga, pues sí, venga, ahora lo puede usted empezar a comercializar en este país. La verdad que es un problema muy grave. Y luego tendríamos el detalle de dónde está realmente lo malo. O sea, ¿lo malo realmente es la crueldad con que se mata o es simplemente es el hecho de matar? ¿Vale? Pero estamos hablando de un juego de que, bueno, pues vas matando gente, ¿vale? Así, sin más. Tipo otros juegos, Counter-Strike, por ejemplo, en el que había un bando terrorista, un bando antiterrorista, pues a lo mejor lo vemos más normal. Yeah. Pero también estás matando gente. Sí, y la sí. gente se queja de las series en las que sale... Pues esto, ¿no? Un bando antiterrorista, un comando antiterrorista y van matando. Y en tantísimos juegos, lo que pasa es que no se hace tan explícito ni te recreas tanto en esas matanzas. En fin, supongo que el padre que nos esté escuchando estará un poco diciendo que a ver qué compra él, qué directrices le podíamos marcar. La verdad que buscando por internet, incluso algún artículo, pues hemos encontrado una serie de recomendaciones a la hora de comprar un videojuego. Por supuesto que siempre el padre vaya a comprar el videojuego con el hijo, o el padre solo, pero que siempre vaya el padre, es decir, no vale que su hijo vaya y compre el videojuego que le dé la gana. Uh-huh. Informarse bien del videojuego, siempre hay dependientes en la tienda que te van a explicar pues de qué va el videojuego, si es para su hijo o no es para su hijo, mirar el código de edad, el PEGI. Ante cualquier duda está la página web donde podemos revisar que el código de edad corresponde con la edad de nuestro hijo. Y por supuesto, una cosa que yo creo que es muy importante, que es, una vez que hemos comprado un videojuego, jugar con nuestro hijo, es decir, ver que el videojuego que hemos adquirido pues es divertido, es para su edad, y nunca olvidarnos de que siempre es importante jugar con los niños, aunque sea un videojuego, que el padre también esté involucrado en el juego, ¿no? Eso ayuda muchísimo, primero a controlar lo que nuestros hijos hacen y luego a causar un vínculo de unión también con nuestro hijo al jugar con él, ¿no? A la videoconsola. Compartir tiempo, claro que sí. Efectivamente, y saber un poco lo que... Y que no sea simplemente un mero... Pues comprado, guardaniños, ¿no? guardaniños. Ajá. Es decir, que tú lo aparcas ahí al niño con la consola y ya está. A echar horas. Claro. Muy bien, esperemos que les haya gustado. Nos vamos ahora a la parte más amable de este programa. Nos vamos a los gadgets. cibergallinero@cuartelonda.com, cuartecom@gmail.com y nuestra página web cuartecom.blogspot.com. Y vamos allá, ¿qué nos traes, Abel? Bueno, pues yo os traigo un reloj con pantalla LCD que se llama Digital Photo Watch, ¿vale? Es un reloj con una pantalla LCD de 1,5 pulgadas, donde podemos descargarnos la fotografía pues de nuestro hijo, de nuestra novia, de nuestros padres, y siempre tener esa foto cada vez que miremos en al reloj. Yo le he visto un inconveniente, que es que las baterías solo duran 8 horas. Vaya. Entonces yo supongo que cada cierto tiempo se apagará un poco el display y cuando queramos mirar la hora pulsaremos un botón y miraremos la hora. O sea que yo creo que es un poco incómodo tener que estar cargando el reloj. Ya tenemos que estar cargando el móvil, no sé qué, pues encima tenemos que cargar el reloj. Vamos, yo lo vi un poco ahí un poco problemático. El reloj se puede cargar directamente a través de USB y cuesta $100. Bueno, pues para gustos los colores. Números redondos. Y yo lo que traigo es una cuchara. Muy sospechosa, por cierto. No, la verdad es que yo pensaba que era más graciosa de lo que es en realidad. Pero bueno, es una cuchara hecha en plástico, con un display LCD, y la gracia que tiene es que permite pesar. Es una báscula de precisión entre 0,1 y 300 gramos, ¿vale? Entonces nos permite, bueno, pues coger la cantidad exacta del producto para que hagamos la comida más perfecta del universo. Por fin caso al Arguiñano cuando dice 25 gramos 20, de sal, ay, este con nuestra cuchara. Por solo 23 euros. Pero bueno, la verdad es que el ojo de Arguiñano es más barato. Porque cuando dice un chorrito... Es un poco aleatorio ahí. Una cuchara, dice una cuchara de aceite. Que te eche un vino, ya verás. Muy bien, a ver, Luis, un placer como siempre y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.